El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:05 p.m. en este momento. Hoy, lunes 13 de febrero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la séptima semana del año, han transcurrido 44 días. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, en estos momentos 23 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6:35 p.m. Temas que vamos a revisar el día de hoy. Perdón, por supuesto, la marcha de la dignidad que se realizó el día de ayer en esta gran Ciudad de México. Partieron tres marchas, una del Bosque de Chapultepec, organizada por Isabel Miranda de Huelgas, otra salió de el Hemiciclo a Juárez, encabezada por Laura Errejón, y otra de las marchas salió precisamente del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Todos se reunieron en el Ángel de la Independencia. Fue una marcha que, sin lugar a dudas, reunió a más de 20,000 personas que expresaron su derecho, por un lado, a hacer y dar a conocer lo que los ciudadanos, los mexicanos, pedimos, que es la unidad y la dignidad, el respeto a los derechos humanos de todos los seres humanos. El presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el periodista Carlos Ramos Padilla, encabezó la marcha, el contingente de los académicos que en cientos se reunieron en esta amplia avenida Paseo de la Reforma y manifestaron su unidad, que sin lugar a dudas hace que la sociedad tome en consideración que el respeto a la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos y de todos los seres humanos es de primordial importancia. Vamos a platicar el día de hoy con Carlos Ramos Padilla, presidente de la Academia Nacional de Periodistas. También vamos a platicar con la rectora de la Universidad, el IEMS, con respecto a las becas que se están dando en la Ciudad de México para estudiantes. También platicaremos con la maestra Dinora Pisano Osorio, directora del Instituto de Educación Media Superior del IEMS. Vamos, mientras tanto, al punto crítico de la noticia. Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray asegura que no reescribió el discurso del presidente Donald Trump en el que anunció la construcción del muro. Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer se reúne con senadores para iniciar el análisis de la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para simplificar los trámites burocráticos en la revalidación de estudios en beneficio de los denominados Dreamers. Regresa al país Daniel Reynoso, estudiante mexicano que estuvo detenido 52 días en Letonia por un altercado con su casero. Agradece la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los funcionarios que se movilizaron para apoyarlo. Informó que el proceso aún continúa, por lo que permanecerá en contacto con las autoridades consulares. Miguel Torruco, exsecretario de Turismo de la Ciudad de México, se integrará la próxima semana al equipo de Andrés Manuel López Obrador. Asegura que él cumplió con Miguel Ángel Mancera al dejar una ciudad 100% turística. Procuraduría Federal del Consumidor suspende 7 gasolineras por irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles, así como diversas inconsistencias fiscales en un operativo conjunto con Hacienda, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y Petróleos Mexicanos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al recorrido por el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, se reunió en Hidalgo para entregar beneficios de Liconsa en el estado de Hidalgo. La información la tiene Diego Rivero. Durante su primera gira en el estado de Hidalgo bajo la nueva administración local, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Huejutla un diálogo con los beneficiarios de los programas sociales de CedeSol, que incluyen consumidores de leche Liconza, becarios, asistentes a programas educativos o quienes reciben recursos de Prospera en sus diferentes modalidades. De acuerdo a los proyectos gubernamentales, Liconza mantendrá el mismo nivel de compra a productores nacionales que alcanza la cifra de 600 millones de litros, los cuales se distribuirán al mismo precio que en 2016, y se duplicará el número de municipios de alta marginalidad de 150 a 300, donde el precio seguirá siendo de un peso. Datos oficiales indican que el total de las familias beneficiadas por Prospera alcanza ya los 6.7 millones, lo que significa 28 millones de personas, equivalente al 25% de la población nacional. Asimismo, en el balance gubernamental hay 6.2 millones de niños y adolescentes que tienen becas para educación básica, media y media superior. Esta vertiente del programa se viene realizando desde 2014, cuando se reorientó parte del programa. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República está nuestro compañero Francisco Montaño. Ahí se le ha pedido al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que detalle las acciones que se están tomando a fin de revalidar los estudios de los connacionales que puedan ser deportados de Estados Unidos de Norteamérica. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, con la participación de senadores, académicos, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil e investigadores, comenzarán a partir de este lunes las audiencias públicas para el análisis de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal sobre la revalidación de estudios a favor de migrantes repatriados. Los paneles estarán integrados por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comisionado del Instituto Nacional de Migración y el director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. También acudirán investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica de la Universidad de California, Los Ángeles, de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de la Frontera Norte, del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social y del Colegio de la Frontera Sur. Quiero comentarte pues que inician hoy a las 6:00 p.m. estas audiencias públicas, van a estar unos 3 días, y bueno, pues lo que se quiere hacer es ayudar a los Dreamers que vienen de allá de Estados Unidos, repatriados, y que bueno, pues siempre tienen problemas para que se actualicen sus estudios en caso de tener que residir nuevamente en México, Eduardo. Esta es mi información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, muy completa la información. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí las diferentes bancadas en la Cámara de Diputados han propuesto optimizar 392.1 millones de pesos en recursos públicos destinados para diferentes acciones. La información y el detalle lo tiene Diego Rivero. Según información de la propia Cámara de Diputados, de los recursos públicos que recibieron en 2016, los grupos parlamentarios guardaron 342.1 millones de pesos en total. El dinero fue depositado en las cuentas bancarias de las fracciones, de las que se hace uso discrecional por parte de los coordinadores parlamentarios, y no fueron reintegrados a la tesorería de la Federación. La bancada que más guardó dinero fue la del PRI, que depositó a su cuenta 201.7 millones de pesos, más de la mitad del dinero guardado entre todos los partidos y casi el 50% que recibió en el año, 464.3 millones de pesos. Por su parte, el grupo parlamentario del Verde Ecologista envió a sus cuentas casi el total del presupuesto del año, no gastó ni devolvió 83.4 millones de pesos de los 91.4 millones que recibió. El grupo parlamentario del PAN recibió 220.4 millones de pesos, de los cuales guardó 29.5 millones en el mismo año. La bancada del PRD guardó 11.2 millones de pesos de los 128.9 millones de pesos que obtuvo. Morena registró un sobrante de 3.7 millones de pesos de los 88.1 millones que recibió. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano dejó en sus cuentas 8.8 millones de pesos cuando su presupuesto de 2016 fue de 54 millones de pesos. Nueva Nueva Alianza se quedó con 3.7 millones de pesos de los 32.9 que obtuvo en el año. Encuentro Social es el único grupo que reportó gastar prácticamente todo el presupuesto, pues de los 28.7 millones de pesos que tuvo, informó de un sobrante por 103 mil pesos. Además, las bancadas recibieron a finales de año una subvención especial por 77 millones de pesos. Solo Morena y Movimiento Ciudadano no tienen registro de haber recibido esta partida. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en temas de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México, Rubén Labastida, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues tenemos dos declaraciones allá en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En la primera, Víctor Hugo Romo propuso que, bueno, pues se lleve a cabo la Secretaría de Tecnología en conjunto con la Asamblea Legislativa, algunos diputados proponer remesas digitales para, bueno, pues ya con la promesa cumplida de Donald Trump de poner un alto porcentaje de impuesto. ¿No? A las remesas que vienen de Estados Unidos. Exacto, pues trabajar con algunas instancias digitales, con algunas, los que se encargan, como Western Union, que se encargan de esta transferencia. ¿De envíos de dinero? De envíos de dinero, pues puso un punto de acuerdo para proponer que... pues trabajar de manera digital para que sea un menor impuesto. Y que no los castiguen de manera fuerte, ¿no? Efectivamente, pues es uno de los puntos de acuerdo que se llevó a cabo hoy en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y en el otro tema, Raúl Flores, que es el presidente del PRD en la Asamblea Legislativa, hizo su comentario respecto a la renuncia de Miguel Torruco Márquez frente a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, donde dijo que, bueno, si son simpatizantes o hay muchos simpatizantes en el gobierno de la ciudad que pues les llama la atención la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues que ya se definan, porque hay muchos que están trabajando para dos bandos o más, si no es que más. Es el comentario que hizo. Ahí la pregunta que se haría uno es, entonces, en el gobierno del Distrito Federal no pueden trabajar personas que tengan afinidades hacia otros partidos políticos, tendrían que ser hacia el partido político de dónde, porque el jefe de gobierno no se ha definido que tenga un partido político, supuestamente es un candidato ciudadano para 2018, y aquí a Miguel Torruco, que ha hecho un ejemplar trabajo en el tema de turismo, simplemente se le despide por tener preferencias hacia Morena, ¿no? Correcto, entonces en ese sentido, pues como vemos la postura del PRD, es muy clara al respecto. Y eso el comentario el presidente del PRD aquí en la Asamblea Legislativa, pues de que no le gusta que estén trabajando como para dos bandos. O sea, ¿sienten que les está haciendo las contras? Pues Miguel Torruco le venía haciendo las contras. Pues sienten como que... ¿Trabajaba en contra del gobierno de la Ciudad de México? Pues como esto fue muy rápido, fue muy... digamos que prácticamente la renuncia fue dos días... Entonces, bueno, esto nace a partir de una publicación en el periódico El Universal. Correcto. Donde dan los nombres de aquellos empresarios que apoyan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y dentro de estos empresarios aparece el nombre de Miguel Torruco, actualmente, bueno, todavía hasta el día de hoy por la mañana, secretario de Turismo. Tengo entendido que le pide la renuncia el doctor Miguel Ángel Mancera por tener dos cachuchas, ¿no? Una, asesorar al partido Morena, y por el otro lado trabajar para el gobierno del Distrito Federal, que le pidió que se definiera con cuál de las dos se quedaba. Pues ya viste con quién se quedó, y aparte fue después de una conversación que tuvieron vía telefónica, llegó obviamente un comunicado diciendo que él ya no pertenecía como secretario de Turismo. Al staff de Miguel Ángel Mancera. Entonces, bueno, pues hoy en día ya tenemos... El nuevo secretario de Turismo, que ya está allí pues al pie del cañón. Ya, ¿no? Está trabajando. Digamos, ya está trabajando desde hace unas horas nada más, ¿no? Exactamente, tiene algunas horas, y bueno, el propósito obviamente es que la Ciudad de México siga pues siendo la capital del turismo. Estandarte del turismo. Bueno, pues desafortunada esta renuncia. ¿Por qué? Se había venido trabajando fuerte y al parecer bien en el tema de posicionar a la Ciudad de México como un punto de gran atractivo y del turismo, no solo el nacional, sino el internacional. Miguel Ángel Torruco, sin lugar a dudas, con la experiencia y la trayectoria que ha tenido en el ámbito turístico, era un personaje que venía apoyando fuertemente con programas de visión a largo plazo para la Ciudad de México. Vamos a ver el nombramiento que se hace con respecto al nuevo secretario, ya lo tenemos. Armando López Cárdenas. Armando López Cárdenas. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a ver qué es lo que hacen en materia de turismo. No voy a hacer que, ya sabe usted cómo son estas cosas dentro de la política. Vámonos a las breves estatales. Breves estatales. Por el aumento al precio del dólar frente al peso, visitantes extranjeros gastan hasta 33% más de lo programado por día durante su estancia diaria en Puebla, al pasar de 800 a 1,200 pesos, informó Alejandro Cañedo, secretario de Turismo. El director de la Comisión Nacional del Agua informó que la zona sur de Oaxaca se encuentra en una situación de emergencia por falta del vital líquido. La sequía se ve reflejada en el bajo nivel de almacenamiento en la presa Benito Juárez, ubicada en el municipio de Jalapa del Marqués, región del Istmo de Tehuantepec. Cerca de 50 elementos de la Policía Federal apoyarán a las autoridades locales para reforzar la seguridad vial y guiar a los turistas que acudan al Carnaval de Veracruz 2017. Y finalmente, la Asociación Estatal de Padres de Familia alertó a que, al igual que en Zacatecas, en Tabasco también se da la prostitución entre los estudiantes de secundaria y preparatoria, por lo que aseguró que de ahí se derivó la alta tasa de embarazo en menores de edad. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y nos vamos a Oaxaca con nuestra compañera Gisela Ramírez. Ella es reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio, así como miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. El tema ahí en Oaxaca, sin lugar a dudas, es el retorno, ¿no?, de los padres de los 43, de los estudiantes de Ayotzinapa. Reinician actividades allá en Oaxaca. Platícanos. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, bueno, pues desde ayer no solamente hicieron una marcha en las principales calles de la capital, hoy dieron una breve conferencia de prensa en la que expusieron que, pues, reiteran el llamado a que las autoridades que tengan o los grupos que los tengan secuestrados, que los liberen. Estos padres de familia por segunda ocasión visitan el estado y dicen que van a continuar ahora su protesta en todo el país, nuevamente recorriendo cada una de las entidades, y aquí dijeron que sostienen que ellos pueden estar vivos y que quieren que quien los tenga los libere de inmediato, que van a seguir haciendo este tipo de marchas. Y bueno, pues los que se les unieron a estas protestas son los del llamado Frente Popular Estudiantil, que se fueron directamente a la caseta que está de Oaxaca hacia Puebla, en la primera, que es Huitzo, y tomaron la caseta de peaje. Se encuentran en este momento obstaculizando la circulación y piden cooperación de 50 pesos al automovilista que quiera seguir su camino. Dicen que este recurso se lo van a dar íntegro a los padres de los 43 desaparecidos, y bueno, pues son parte de las movilizaciones que hay. Y por otra parte, Lalo, comentarte también que, pues, taxistas de Huajuapan de León, aquí también en la zona de la Mixteca en el estado, tomaron el Palacio Municipal en contra de la aparición del transporte pirata. Están apareciendo nuevos vehículos que aseguran no tienen concesiones. Finalmente, señalarte que además de que los habitantes de Ánimas de Trujano siguen con las movilizaciones, fueron algunas horas solamente las de bloquear la carretera que va de Oaxaca a la costa, para exigir que no les impongan un administrador municipal luego de que se invalidaron sus elecciones. Por otra parte, en cosas pues más positivas, el secretario de Energía en el estado, José Luis Calvo Siga, pues informó que ya por fin pagaron el adeudo que había dejado la administración de Gabino Cue en cuanto a la empresa que administra el relleno sanitario, es decir, el basurero donde se acumula toda la basura de por lo menos 30 municipios, Eduardo, y bueno, pues que ya solamente le quedan 18 meses de vigencia, después tendrá que cerrarse, por lo que ya están buscando por lo menos unas 50 hectáreas, Eduardo, y ya están buscando también inversores porque han logrado generar energía a partir de los desechos de basura. Pues sería mi reporte desde Oaxaca, lo que está sucediendo a grandes rasgos, Eduardo. Muy completo, Gisela Ramírez, te agradezco infinitamente la información y sobre todo tus comentarios. Lo que queda muy claro es que en Oaxaca la seguridad jurídica simplemente no es para todos, se aplica la norma, la ley, de acuerdo a los embates políticos. Es lo que venimos apreciando. Muchísimas gracias, Gisela, desde Oaxaca. Y vámonos a Veracruz. En Veracruz, recordará usted el tema de el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, un peculado espeluznante en cuanto a tomar recursos de los ciudadanos del estado de Veracruz y hacerlos propios. Bueno, se hizo de ranchos, se hizo de casas, de departamentos, de propiedades, pero no solo en el estado de Veracruz, en diferentes partes de la República Mexicana. Inclusive se le ha encontrado que tiene un Learjet, un avión de estos jets para 6 personas, que de manera personal, particular, pues se compró, se agenció un avioncito de más de 7 millones de dólares. El gobernador actual, Miguel Ángel Yunes Linares, ha establecido diferentes mecanismos para poder detectar todas las propiedades o parte de las propiedades que de manera ilícita se vino haciendo Javier Duarte. Entre ellas se han encontrado ranchos. Rubén Lavacida, ¿qué ha pasado en Veracruz? Pues fíjate que se han recuperado 422 millones de pesos que ya se encuentran en los bancos del gobierno. Además, en el estado de Veracruz, obviamente. Además, se espera que sean depositados en estos días otros 300 millones de pesos decomisados en propiedades. Y bueno, pues se recordó que tienen un helicóptero y un avión valuados en 15 y 50 millones de pesos. Que bueno, pues están por llegar a Jalapa. Respecto a lo que comentabas del rancho, fíjate que una de las propiedades que fueron decomisadas al exgobernador es precisamente un rancho Las Mesas en Valle de Bravo, en el Estado de México, obviamente, que será dividido y una tercera parte entregada al gobierno de Veracruz. Tengo entendido que el día de hoy ya se escrituró esa tercera parte de este rancho a nombre del gobierno del Estado de Veracruz. Y las otras dos terceras partes, que es un 60%, la Procuraduría del Estado, así como la PGR, están realizando las acciones necesarias para que se pueda recuperar ese dinero que está en manos de testaferros o prestanombres de Javier Duarte de Ochoa. Se va a utilizar este dinero que se está recuperando para hacer clínicas, para hacer hospitales, es la promesa de Yunes. Y bueno, por lo pronto, Javier Duarte, como sabemos, sigue prófugo y sus familiares tienen amparos que les impide presentarse frente a las autoridades. Hacerle frente a los reclamos. Mire, es espeluznante esto porque se había venido documentando a lo largo de la gestión de Javier Duarte en el gobierno de Veracruz que estaban robando, pero como nunca se había visto. Y esto queda demostrado ahora con todas estas propiedades que efectivamente se ha descubierto que sí son de Javier Duarte, que se han logrado incautar y la recuperación de los dineros pues va a ser tardado, pero ya los primeros pasos, las primeras acciones están tomadas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 ya con 30 minutos. Regresamos. Tenemos en la línea al licenciado Carlos Ramos Padilla, periodista, el conductor de el noticiero de 7 a 9 de la mañana en ABC Radio, también conductor en Canal 34 del programa de televisión Va en Serio, analista también político en Proyecto 40 y Televisión Educativa, pero él, además de todo esto, con amplia trayectoria en el periodismo, es presidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que, como le comentaba hace unos momentos a ustedes, encabezó este contingente de los académicos y que iniciaron su marcha desde el hemiciclo a Juárez el día de ayer en exigencia de la dignidad y derechos humanos de todos los ciudadanos, tanto de la República Mexicana como de muchos otros países que han sufrido los embates de Donald Trump. Tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Carlos Ramos Padilla, el que nos haga favor de tomar la llamada. Carlos, muy buenas tardes. Sé que andas de viaje en carretera y aprecio infinitamente el que nos hayas dado estos minutos. Ayer fue convocada esta marcha, 3 marchas inicialmente, una por México Unido, Vibra México la otra y Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace. La convocatoria reunió a poco más de 20,000 personas. ¿Qué pasó? ¿Hubo apatía por parte de los ciudadanos? Bueno, mira, no podría responder a esto porque yo no sé qué son muchas o qué son pocas personas de acuerdo a quien lo califica o quien lo describe. A mí me pareció, yo estoy muy agradecido y muy emocionado con el número de personas que de manera voluntaria, de manera espontánea y con mucha gallardía se presentaron alrededor del Ángel de la Independencia, ya hayan sido convocados en el Auditorio Nacional o en el Hemiciclo a Juárez. Me parece que fue una convocatoria muy interesante, una comunidad muy muy apetecible y que pues dictó muchos mensajes, ¿no? Entre ellos el más positivo, el propósito primario de esta manifestación era la fuerza y la unidad por nuestro país. 20,000 personas no son pocas, Carlos Ramos Padilla. El hecho de que hayan acudido a este llamado, que no tenía convocatoria política ni buscaba el llevar agua para el molino de políticos, sino simplemente los ciudadanos manifestar lo que todos los mexicanos sentimos, la necesidad de unidad en nuestro México. ¿Se cumplieron los objetivos de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Sí, por supuesto. Mira, yo no pretendería menospreciar, no tendría ni siquiera el valor suficiente para hacer eso, menospreciar a nadie de los que se haya presentado o haya querido ir y por alguna circunstancia no pudo, pero que desde su domicilio, oficina, automóvil, donde haya sido, haya escuchado el himno nacional a las 2 de la tarde, se haya sumado esta convocatoria. Tú estás haciendo uso de un micrófono, eres una sola persona y tu voz vale mucho. Aquí estamos sumando, de acuerdo a cifras oficiales, que no nos constan pues, pero estamos sumando 20 mil voces que al unísono cantaron el himno nacional, que ese era el propósito. La presencia de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión es un hecho inédito o insólito, porque es la primera vez que los periodistas acudimos no solamente a cubrir el evento, sino a aportar, a sumar, a tomar un posicionamiento muy claro de lo que piensan los periodistas en defensa de la nación. Como bien dices, en el momento en que se entonó el himno nacional, a eso de las 2 de la tarde de ayer domingo, se enchinó el cuerpo de muchísimos de los que estuvimos ahí al sentir el fervor de nuestro himno y todo lo que representa. Dicen que muchas voces unidas en el unísono dieron una sola voz. ¿Qué sentimiento tuviste en ese momento, Carlos Ramos Padilla? Impactante, porque tuvimos la enorme oportunidad de estar en el basamento mismo de nuestro ángel de la independencia y desde esta parte superior poder ver a estas 20.000 personas que eran representativas solamente de una ciudad de las muchas que hay en nuestro territorio. Se estima que por lo menos entre 14, algunos dicen hasta 22 ciudades en todo el país al mismo tiempo hicieron exactamente lo mismo, cantar el himno nacional mexicano. Déjame decirte que es una profunda emoción porque, de hecho, si realmente quieres este país, si realmente comprendes sus principios, su historia, sus valores, su cultura, toda vez que entonas el himno nacional sabes lo que esto representa. Y mira, algo que me impactó es el orden que hubo en la marcha y el respeto sobre todo. Vimos grupitos infiltrados, poco más de entre 50 o 60 personas divididas en pequeños grupos de entre 4, 5 o 6 personas, que a lo largo de toda la marcha pretendían reventarla. Sin embargo, los mismos participantes, al detectarlo, los invitaban a que se retiraran. Un grupo que de manera insistente venía persiguiendo con marca personal a Isabel Miranda de Gualgas, al final de cuentas logró hacer que se fuera, dado que se ponía en peligro su integridad física. Por lo demás, ¿cómo lo percibiste tú? Bueno, como bien indicas, una marcha excepcionalmente pacífica, aunque algunos lo nieguen o intenten así mostrarlo, fue excepcionalmente organizada. Tan es así que dimos ejemplo de calidad, de calidez y de estatura en el momento en que las 20.000, las 10.000, las 5.000, las personas que hayan pasado enfrente de la Embajada de los Estados Unidos, ninguna cometió ningún agravio, ningún insulto, ninguna atentó, ninguna violentó. Por el contrario, pasaron al lado, en el carril contrario, al lado del inmueble, dirigiéndose fundamentalmente en busca de nuestro ángel de la independencia. No interesó absolutamente a nadie agredir a una embajada extranjera como desde allá, desde el otro lado de la frontera, si lo han hecho con nosotros. Aquí hubo consignas, sí se hablaba de defensa a nuestros migrantes, que era un punto esencial, un punto básico, que supieran los de allá, los nuestros, que no están solos, que tienen una nación que les corresponde en todo lo que se pueda para auxiliarlos. Eso era lo que nos interesaba. Y nos interesaba mandar un mensaje al mundo completo, porque ahora los mecanismos, la tecnología, la comunicación no los permite. Queríamos mandar un mensaje de integridad, de dignidad, de unidad, de fortaleza y de valores. Es muy importante. Sin lugar a dudas, esta marcha llamó mucha mi atención, dado que marcó unidad, respeto y solicitud de dignidad hacia los seres humanos. No tenía ningún afán de denostar y mucho menos en contra del pueblo norteamericano, de los Estados Unidos de América y de su gobierno. Lo que se buscaba era la unidad. ¿Se logró esto, Carlos? Sí, por supuesto, y sobre todo demostrar a nuestros compatriotas que están no solamente en Estados Unidos, sino en distintas fronteras, en distintas geografías, se les mostró que son de los nuestros y están con nosotros. Mira, yo creo que muchos que no hemos tenido pues esa desfortuna de vivir lo que ellos, es decir, caminar miles de kilómetros, pasar hambre, tener un sueño, cruzar una frontera, ser maltratados en otro país, ser humillados, ser explotados. No hemos vivido eso y aún así estamos con ellos, porque se necesita estar con ellos y que entiendan que estamos con ellos. Nuestros mexicanos que se van para allá, que muchos hacen el esfuerzo incluso por soportar y construir una economía que no es la suya, lo que se han hecho es todavía alimentarnos de sus recursos para que las remesas sean una de las principales ejes con los que se mueve esta economía. Y eso no lo entendemos, y eso no es suficiente para demostrarles nuestra gratitud, nuestro cariño y nuestra unión. Creo que estamos confundidos, como confundidos estaban estos grupos de reventadores que iban a gritarle a una mujer como Isabel Miranda, nos guste o no, una madre de familia que sufrió el asesinato de su hijo y todavía lo descuartizaron y lo desaparecieron. Y aún así, estos reventadores se le acercaban para gritarle a ella traidora y asesina. Me parece que no podemos llegar a esos niveles y estos grupúsculos bien pagados porque están bien definidos, estos grupúsculos lo único que estaban haciendo era darle la razón al señor Trump, demostrar un país destruido, dinamitado, fracturado y con rencor, cosa que no es cierta. Y te voy a decir que en la marcha se demostró todo lo contrario, porque pese a esos grupos infiltrados que pretendían reventar la marcha, hubo unidad. Ojalá se hubieran dado cita muchos más mexicanos, pero muchas veces cuando en diferentes medios se corre la voz de que puede haber peligro, bueno, los ciudadanos prefieren no acudir. 20,000 personas unidas en torno al Ángel de la Independencia, cantando al unísono el himno nacional, hizo que se nos enchinara el cuerpo y sentir orgullo por nuestro México. Carlos Ramos Padilla, ¿qué le deja a la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión esta salida a las calles? Porque en la historia de esta academia nunca había hecho presencia, dado que tienen los medios de comunicación, los micrófonos, las pantallas, las páginas de diferentes medios periodísticos para hacer sentir y saber a toda la población la información de lo que acontece en nuestro México. El día de ayer hicieron presencia física. ¿Qué le deja a la academia? Muchísimas, muchísimas lecciones muy importantes. Mira, yo creo que a quien en primera instancia se le puso la piel chinita fue al Ángel, que es válido, hay muchas expresiones que se dan a su alrededor, fundamentalmente por triunfos pírricos de la selección nacional, por cosas superficiales, pero en esta ocasión, como en pocas, pues salimos los mexicanos a hacer notar nuestra independencia, hacernos notar nuestro valor, y déjame decirte que es un enorme orgullo, y lo puedo decir a voz abierta, el encontrar a mis colegas, a los que decidieron nombrarme su representante, su presidente, verlos juntos, llevar una manta enorme que decía todos somos uno, que es una frase que nos ha sellado a nosotros como académicos, pero que el día de ayer me asombró porque un gran núcleo de personas que se acercaban a la academia, que leían la manta, empezaban a gritar todos somos uno, todos somos uno. Y eso es lo que debemos entender, este país entre todos podemos ser uno. Y esto es lo que está dejando la academia. Estos son los enormes rasgos que un periodista puede tener, no solamente hablando en radio, no solamente escribiendo en prensa, no solamente mostrando imágenes en televisión, armando criterio, formando opinión pública, sino tenemos algo más en nuestra sangre, en el ADN, que es nuestra patria. Yo decía, en alguna ocasión lo escuchaste tú muy bien, que fue a la toma de protesta de ustedes como miembros de la academia en el Palacio de Minería, yo decía que tenemos a México en nuestro ADN, en nuestra sangre, y lo que nos mueve es el corazón. 129 millones de mexicanos, una sola voz, es lo que se busca en esta marcha y que se sienta fuerte. Déjame decirte que el día de hoy, en ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, miles de latinos hicieron esto que llamaron el día de hoy un día sin latinos. Más de 3,000 personas en Milwaukee hicieron presencia en réplica también a esta marcha que se inició el día de ayer. Esperamos tener tu opinión, Carlos Ramos Padilla, en las próximas semanas en este espacio para que nos platiques cómo va evolucionando esta marcha o si nada más se queda ahí. No, sí, con mucho gusto, cuenta conmigo, como siempre, yo estoy muy agradecido con ustedes que nos abren el espacio a la academia, pero déjame decirte que ya se está analizando ser más específicos en algunas partes de la declaratoria final de esta marcha, porque no nomás es caminar, cantar el himno y se acabó. Tienen que abrir foros de debate, tienen que abrir métodos de expresión en donde en concreto se pueda decir cuáles son los puntos que nos interesa, por qué salimos a las calles, para defender a nuestros migrantes, para defender nuestro derecho de réplica, para defender nuestra dignidad, para defender nuestra soberanía. Es decir, son muchos puntos que deben ser plenamente clarificados frente al resto del mundo en donde México muestre su estatura. Pues mira, ya que tocas el tema, te voy a decir que en muchas fotografías publicadas en muchos medios nacionales se muestra un zócalo vacío, un ángel de la independencia ayer a las 2 de la tarde vacío, haciendo eco contrario a lo que realmente sucedió. El hecho de que estés en este espacio nos da muestra de lo que efectivamente sucedió en el ángel y que la convocatoria a los ciudadanos tuvo efecto. Carlos Ramos Padilla, agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. No, al contrario, déjame nada más puntualizar el que también los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad. Tendríamos que estar hablando de un motivo de orgullo que fue intentar salir todos a la calle a buscar unidad y no derivar la nota, la principal de lo que ocurrió ayer, que fue una enorme manifestación, es decir, la señora Wallace fue hostigada, hubo dos marchas, una fue de 200 y otra de 500, eso es lo de menos, no debemos de perder la vista. Y si hubo reventadores en las calles, también debemos encontrar los reventadores en los medios de comunicación, porque no se vale que en estos momentos, cuando necesitamos una unidad frente a un hombre patológicamente enfermo como es el señor Trump, estemos entre nosotros rasgándonos a puñetazos la poca dignidad que nos quieren arrancar algunos. México unido, todos somos unos. Carlos Ramos Padilla, te agradezco nuevamente tu participación y la información y comentarios que has hecho en este espacio. Las veces que sea necesario y quieran, estoy dispuesto. Todos somos uno. Gracias, Eduardo, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Carlos Ramos Padilla. Él es presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Un hombre, un periodista con una amplia trayectoria y probado en esto de avalar la información, volverla a avalar, confirmarla, reconfirmarla y darle información cierta a usted, a mí y a todo el mundo. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Gustavo A. Madero anunció la rehabilitación y recuperación de Cuautepec, una de las zonas más marginadas de la demarcación y donde habitan más de 300,000 ciudadanos. El proyecto contempla la liberación de vialidades, reubicación del comercio en vía pública, así como la construcción de escuelas, hospitales y deportivos, para lo cual se invertirán casi 200 millones de pesos. La delegación Cuauhtémoc debe invertir al menos 80 millones de pesos anuales para atender el problema de los tiraderos a cielo abierto, informó el jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila. Explicó que en las 33 colonias de la demarcación al día se recogen de la calle 1,230 toneladas de basura sin separar, convirtiéndose este hecho en un riesgo de insalubridad para todos los habitantes de la delegación Cuauhtémoc. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, mandó a imprimir la cara del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en rollos de papel de baño para que la gente los utilice. Durante la inauguración de los baños públicos ubicados en Lago Garda, la jefa delegacional señaló que es una forma original de vengarse del magnate por sus comentarios xenofóbicos en contra de los mexicanos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 50 minutos. Mire, le comentaba al respecto al inicio de este espacio que la educación es fundamental en México y el mundo. Pero en la Ciudad de México se han hecho trabajos realmente aplausibles en el caso de mantener esto de las becas a estudiantes de escasos recursos económicos. Tenemos en la línea a la maestra Dinora Pizano Osorio. Dinora es actualmente la directora del Instituto de Educación Medio Superior de esta Ciudad de México, a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Maestra Dinora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y a tu auditorio. Hemos visto que en la Ciudad de México se han implementado diferentes acciones o políticas en cuanto a la educación. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es lo que está sucediendo en este ámbito medio superior? Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente es un tema que vale mucho la pena mencionar y comentar con tu amable auditorio, porque se trata de un esfuerzo muy importante de la Ciudad de México para poder evitar que estos jóvenes puedan dejar de estudiar por alguna razón, sobre todo, Eduardo, de índole económica. Es por eso que se han derivado y se derivarán este año 65 millones de pesos precisamente para poder apoyar a miles de jóvenes que así lo requieren, que así lo han solicitado a partir del día de mañana, que es, por cierto, cuando se inicia la solicitud de esta beca, y que puedan obtener un apoyo mensual de 1.132 pesos de febrero a diciembre, Eduardo, a efecto de apoyarse. En la Ciudad de México estamos muy comprometidos con el derecho a la educación de las personas jóvenes. Es algo que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, ha mencionado constantemente y que nos ha encargado en esta lógica al frente de la dirección del IEMS, pues apoyar, continuar con estas gestiones a efecto de que los jóvenes no dejen de estudiar, sobre todo por razones económicas, porque hemos encontrado un alto nivel de abandono de la escuela, que se le llama una baja eficiencia terminal, Eduardo, en muchos de los casos, precisamente por falta de recursos económicos. Dinora Pizano Osorio, ¿cuántos estudiantes hay en la población de la Ciudad de México a nivel medio superior y cuál es el índice de deserción? Mira, tenemos en el Instituto de Educación Media Superior un aproximado de 36 mil estudiantes, que son los que se matricularon para este semestre, que por cierto inicia el día de hoy. Hoy estamos iniciando con el semestre nivel escolarizado, porque el sábado lo hicimos con nivel semi-escolarizado, y estamos hablando aproximadamente de un 15.10% de deserción para el sistema escolarizado y un 13.59% del sistema semi-escolarizado, que podríamos hablar como un tema de deserción, Eduardo. Tengo entendido que el día de hoy se publicaría en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la convocatoria para accesar a las becas que ustedes están proponiendo. Nos decías que son cerca de 75 millones de pesos en apoyo que está destinando el gobierno de la Ciudad de México. ¿Fue publicada ya esta convocatoria y cómo los estudiantes o aquellas personas que quieran tener acceso pueden llegar y tener la factibilidad de ello? Claro, mira, en realidad se trata, esta convocatoria va a salir el día de mañana, uh-huh. Se va a publicar el día de mañana, y lo que estamos, les estamos pidiendo a todas y todos los jóvenes que están interesados en obtener esta beca, que pueden evidentemente ingresar a nuestra página de internet www.iems.df.gob.mx/becas, pero que también pueden y deben, para estar solicitando esta beca, evidentemente estar reinscritos en el semestre que solicita su incorporación al padrón, deben también ser alumnos regulares, deben residir en la Ciudad de México, deben también manifestar que no reciben algún otro tipo de apoyo económico, deben firmar una carta bajo protesta, decir verdad, de que todo lo que están entregando es fidedigno, y también se pueden comunicar, en este caso, a la dirección estudiantil de aquí del Instituto Eduardo, que es el 5636-2500, extensión 211 y 111, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a efecto de poder apoyarles con respecto a la incorporación, a la inscripción, a la búsqueda de esta beca. Nosotros creemos que este tipo de acciones del gobierno y particularmente del Instituto de Educación Media Superior, lo que están buscando pues es abatir efectivamente que los jóvenes sigan ausentándose de la escuela, sigan desertando de la escuela por falta de recursos económicos, que por desgracia, Eduardo, también se ven acrecentados por factores tales como vivir en condiciones precarias, por embarazos de estudiantes, con el alto costo que puede significarles el traslado a centros escolares, por una precaria alimentación y nutrición, y por desgracia por la figura de la inseguridad urbana. Todos estos factores evidentemente los estamos combatiendo a la par de buscar el apoyo. Eduardo, con el apoyo económico, los estamos a punto de contratar, de iniciar con una serie de actividades que buscan incrementar el desarrollo cultural, artístico, así como tecnológico, como preparar a los jóvenes para poder acceder a una oferta laboral cuando terminen de estudiar en el Instituto de Educación Media Superior. Y un tema de nutrición que nos parece importante, porque aún se encuentran como adolescentes en pleno desarrollo, y estamos buscando el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, para que estamos seguros que vamos a lograr, a efecto de poderles brindar una alimentación suficiente, nutritiva, que además de todo lo que ya he mencionado, va a promover una salud integral para su desarrollo físico y mental, Eduardo. Entonces, estamos iniciando este nuevo semestre, estamos iniciando este segundo semestre del ciclo 2016-17 con muchísimo entusiasmo, invitando a los jóvenes que conozcan cuál es el modelo IEMS, que conozcan que somos el único instituto en el que todos las y los jóvenes pueden acceder, que la integración a este instituto es por medio de un sorteo completamente democrático, que entendemos que todos los jóvenes tienen este derecho a la educación, y que les invitamos para que próximamente estén atentos a la convocatoria del año escolar 2017-2018, y que formen parte de la educación de excelencia y el orgullo que representa ser parte del Instituto de Educación Media Superior, Eduardo. Como nos decías, el día de mañana entonces será publicada en la Gaceta Oficial esta convocatoria. Vengo leyendo en información emitida también por ustedes que estas becas se pretenden alcanzar prácticamente a poco más de 4,000 personas. Los requisitos para obtener la beca Dinora Pizano, ¿cuáles vendrían siendo? Efectivamente, estamos hablando de que estas becas pueden beneficiar a 4,121 y que esperamos poder ofertar a 8,300 para el ejercicio presupuestal 2017, Eduardo. Y como ya lo mencionaba, deben estar reinscritos en el semestre que solicitan, tienen que ser alumnos regulares, es decir, no tener más de dos materias reprobadas, tienen que residir también en la Ciudad de México, tienen que manifestar que no reciben apoyo económico de cualquier otra instancia público-privada, y Eso sería todo lo que tienen que hacer, Eduardo. La realidad es que es un sistema sumamente accesible. Es evidente que no se puede atender al 100% de la población que lo solicita, porque el recurso que tenemos destinado para esto no es el mayor, y sin embargo creemos poderlo aumentar en este año escolar en mayor número de las 4.121 que estamos en este momento ofertando. Eduardo, creemos que vale la pena que tu amable auditorio, que los padres de familia, que las y los jóvenes que están por terminar su secundaria, su escuela secundaria, accedan, decidan ser parte del Instituto de Educación Media Superior, que la verdad es que tiene una oferta educativa muy interesante, humanista, que pone en el centro del quehacer y del ser de todo el instituto al joven, a la persona joven, a quienes queremos generarle las mayores habilidades de desarrollo, de crítica, de conciencia social y en todos los ámbitos, y además, aunado a esto, pues a un desarrollo integral, Eduardo, que nos permita tener jóvenes más sanos, más participativos, más felices. Nos interesa mucho atender también su salud emocional. Queremos ayudarlos a que atraviesen esta etapa de adolescencia, que a veces puede ser un poco compleja, con las mejores herramientas, con psicólogos, con psicoterapeutas especializados en apoyarles en su desarrollo. De tal suerte que lo que les estamos ofreciendo en este caso con becas económicas es que tengan la posibilidad de estudiar en una escuela de calidad, con las mejores garantías de que no abandonen los estudios por falta de recursos económicos, pero además ofreciéndoles un abanico completo de disciplinas, tanto curriculares como extracurriculares, que les ayuden a iniciar esta nueva etapa de su vida de juventud plena con las mejores condiciones. Eduardo, este es el derecho que está plasmado en la Ley de Personas Jóvenes vigente en la Ciudad de México, y al que nosotros evidentemente nos ceñimos con muchas ganas de generar un esquema y que tengamos jóvenes desarrollados, jóvenes seguros, jóvenes sanos, pero sobre todo jóvenes felices. Y que sirvan a nuestra sociedad y a la patria. Sin lugar a dudas, este esfuerzo con visión humanista no alcanza para todos porque la cobija es muy corta, pero por lo menos cubrir a aquellos que tengan el ánimo y la disposición de crecer y salir adelante. Te agradezco mucho, maestra Dianora Pizano Osorio, directora de este instituto, de educación, ¿no? Es Media Superior de la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los trabajos que se están haciendo en la educación media superior en la Ciudad de México, si nos los permites. Eduardo, yo agradezco nuevamente muchísimo este espacio en este programa tan escuchado y tan atendido por la sociedad capitalina. Por supuesto, estoy a tus órdenes para hablar con más detenimiento de todo esto que hemos querido referir en esta entrevista. Decirte que estamos comprometidos con la educación media superior, con las y los jóvenes, pero sobre todo también con los padres de familia. Es importante incluirlos en este quehacer tan importante. La educación no es solo un asunto de la escuela, de los alumnos, de los docentes. Es un tema que nos tiene que involucrar a todos como sociedad, y créeme que estoy encantada y estaré encantada de visitarte cuando tú lo me invites, para que podamos platicar con mayor detenimiento de todas estas acciones, Eduardo. Bien, te agradezco profundamente el que nos hayas dado esta información. Sobre todo, hay que estar pendientes. Mañana, 14 de febrero, se publicará en la Gaceta Oficial ya la convocatoria. ¿Usted piensa que tiene un hijo o es usted estudiante de este sistema de educación media superior? Bueno, pues ahí van a estar las oportunidades. Agradecemos infinitamente a la maestra Dinora Pizano Osorio el que nos haya tomado la llamada. Y nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Continúa la apreciación que ha tenido la moneda mexicana en estas últimas jornadas debido a varios factores. El más reciente fue el jueves cuando el Banco de México decidió subir su tasa de interés objetivo en 50 puntos base de 5.75 a 6.25, el cual fue lo que el mercado esperaba. De igual manera, también le ha ayudado la disminución de poder que ha tenido el presidente de Estados Unidos dentro de su país, en el cual una Corte Federal de Apelaciones falló de manera unánime contra el veto temporal de Donald Trump a 7 países de mayoría musulmana. Los rangos para esta semana son de 20.25 a 20.35 pesos por dólar, con siguientes niveles en 20.20 y 20.13 pesos por dólar y como soportes. También la resistencia está en 20.42 y 20.48 pesos por dólar. Y hay que recordar que el promedio móvil de 100 días está en 20.2267 y será importante para los movimientos de nuestra divisa. En economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. El mexicano recuperó terreno frente al dólar, quedando como el tipo de cambio, Rubén Labastida. En Banamex a la compra en 19.80, a la venta en 20.60, en Ixa Banco 19.20 y 20.60. Bueno, y déjeme decirle que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero repunte, ¿no?, con respecto a la semana pasada, y se ubicó en 47.661.69 unidades, con una ligera pérdida de 0.28%. La mezcla mexicana de petróleo, ¿cómo cerró, Rubén? $46.14 el barril. Bueno, mira, hubo también un repunte. Las reservas internacionales se mantienen en 174.953 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. 32.000 pesos la onza de oro y la plata libertad, 300 pesos. Bueno, y mire, recordando el día de ayer, lo de la marcha, la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy se refiere precisamente a la marcha de ayer y dice: marcha de unidad nacional. Todos somos uno. Las fotografías que presenta el periódico El Punto Crítico realmente pues manifiestan lo que sucedió en esta marcha, que inició prácticamente a las 11 de la mañana en los diferentes puntos de concentración, donde llegaron poco más de 20.000 personas. La avenida Paseo de la Reforma se veía hermosa, la gente caminando al paso con un orden y con un respeto hacia todos los demás de manera increíble. Ya nos refería el periodista Carlos Ramos Padilla que al pasar frente a la Embajada de Estados Unidos no se profirió ningún insulto ni ningún desmán. Aquellos provocadores que se infiltraron en la marcha pretendiendo reventarla fueron invitados por los mismos marchistas, personas como usted y como yo, a que por favor se retiraran. Eran grupos de entre 3 y 6 personas ubicados en diferentes puntos, no eran más de 60, que lo que estaban buscando era reventar la marcha y que la gente se asustara y se retirara. Sin embargo, 20.000 personas se mantuvieron. A las 2 de la tarde en punto entonaron el himno nacional y si usted hubiera estado ahí, se le hubiera enchinado el cuerpo. Fue un momento bastante emotivo que demostró, por un lado, el respeto que se tiene hacia las demás personas, hacia su forma de pensar y de ver el mundo, y también se mandó un mensaje de dignidad, donde lo que se pide es respeto y unidad. El periódico El Punto Crítico puede usted encontrarlo en www.elpuntocritico.com. El día de hoy, esta edición está dedicada a la marcha de la unidad nacional. Rubén Labastida, ¿tenemos regalitos? Bueno, pues como cada semana estamos guiando para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, Menopausia, el musical, en el Teatro Silvia Pinal, una propuesta muy interesante para divertirse bastante de semana. Así es que la invitación está abierta, que nos sigan en las redes sociales. ¿Cómo hacen para obtener sus boletitos? Su captura, Rubén, en pantalla, por supuesto, en arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. Ahí nos dan like. Y con muchísimo gusto, pues tienen sus accesos dobles, no solamente de esa obra de teatro, sino de varias promociones. Y están bien informados, que es lo más importante aquí en El Punto Crítico. Y yo digo que lo más importante de lo importante es que obtienen información útil para la toma de decisiones. Correcto.